te parece que este sitio es idílico, o sea, como para enamorarse, ¿no? Sí, sí, esto es como un paraíso. Es que es un paraíso. Es un paraíso. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa que te va a quedar todo loco. Esto es un paraíso, pero cuando uno está enamorado, el paraíso es... da igual, o sea, da igual dónde estés. El paraíso es cuando estás con esa persona. Bueno, cuando te enamoras, estás como en un estado de tontez, divertidísima y buenísima. Te voy a decir una cosa también que es muy importante. Es súper bonito estar enamorado. Y la vida en pareja, todo eso está muy bonito. Pero hay que saber enamorarse de muchas cosas más. Hay que saber enamorarse de los colegas. Yo estoy enamorado de mis colegas, estoy enamorado de mi familia, estoy enamorado de mi profesión. Claro que estoy enamorado de personas concretas cuando te enamoras del amor en pareja, ¿no? Pero, y luego te voy a decir otra cosa. Cuando ese amor no está, hay que saber encontrar la felicidad dentro de uno mismo, ¿no? O sea, nadie es tan importante como para que tu felicidad gire en torno a esa persona. Es un error, porque cuando no está, te viene a bajísimo. Tú ahora te va bien, bueno, profesionalmente eres el tío más popular de España en este momento. Estás enamorado, colegas, familia, ¿crees que has alcanzado ya el estado perfecto? Todavía me queda mucho cielo por conseguir. Yo siempre digo que la vida me sonríe, pero siempre estoy esperando a que me suelte carcajada. Qué buena frase. Es que yo siempre creo que el mejor momento, lo mejor de todo, siempre está por venir. Porque es una manera de afrontar la vida con más ilusión, ¿no? Me lo puedo pillar, esa frase. Es buena. Para ti, lo mío es tuyo, Jesús. De verdad que hay muy poca gente que te encuentres y te diga, soy feliz. Es como que cuesta trabajo ser feliz. La felicidad es como un listón que se pone cada uno. ¿Y hay alguien que quisiera decirle algo y que en ese momento no lo dijiste? Te ha quedado ahí un pozo de... Supongo que son, creo que son las tres expresiones que más me gustan decir, que son la de te quiero, lo siento, o sea, desde aquí pido disculpas y siento muchísimo a todo aquello que en algún momento de mi vida yo haya podido hacer algo, que es verdad que muchas veces nos quedamos con las ganas de decir... Y la otra es gracias, tío, es mi palabra preferida. Qué bueno, ¿no? Qué grande. Sí. Gracias, tío, no cuesta absolutamente nada decirlo. No cuesta trabajo, y vamos a decirlo juntos. Lo siento. Lo siento. Te quiero. Te quiero. Gracias. Cop con crack. Lo siento. Te quiero. Gracias. Aún una vida feliz no es factible sin una medida de oscuridad. Y la palabra felicidad perdería su sentido si no estuviera balanceada con la tristeza. Es mucho mejor tomar las cosas como vienen, con paciencia y ecuanimidad. Carl Jung. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y este es el momento, este es el instante en el que aparcamos nuestra vida de fuera y nos preocupamos más por nuestra vida de dentro. Hoy tenemos un tema tremendo para tratar, para meditar, para llevarlo y hacerlo nuestro. Aparentemente la vida es dura, la vida es complicada. Y sin ninguna duda, a veces somos nosotros mismos quienes la hacemos complicada. Por eso, como escuchábamos en el audio del comienzo del programa, hay cosas muy sencillas en esta vida, como es decir gracias, decir te quiero, cosas que se nos olvidan y que desde luego harían de nuestra vida algo mucho más llevadero para nosotros y para quienes están también con nosotros. Pero incluso una vida feliz no es plena o no es tal si no tuviera también algo de tristeza. La desolación es algo que de vez en cuando nos llega. Y hoy partimos de un texto que Leonardo Beloc Aguilar puso en nuestro muro de Facebook, El Monumento a la Desolación. Vamos a pararnos un momento y vamos a ver en qué momentos nos hemos dejado llevar por la tristeza, por la desolación y sobre todo por esa sensación de vacío que nos deja francamente muy mal. Mi alma se deshoja en el implacable otoño de tu ausencia. Se hace sombra vana de nocturna especie. Se desvanece, se deshace y se evapora. Me acompaña la desdicha que ya expuesta, enferma, lucha por morir en mi regazo bajo el haz de la nocturna noche. Se hace niebla de amargura, se hace penumbra espesa que a la tristeza envuelve, se hace polvo de estrellas en el aire, se hace espiral de humo que al cielo de la soledad se eleva. Se convierte en prisma, caleidoscopio del martirio, mi ser se prende y domina mi corazón en delirio. Me pregunto, ¿qué es la vida? Mi alma se deshoja en el implacable otoño de tu ausencia. Se hace palabras al viento. Se hace monumento arabesco a la cruel desolación. Cita con la noche. Quizás hoy sientas tristeza, abatimiento, desolación, tal vez. Pero anímate que la vida bien vale la pena ser vivida. No agotes nunca tu fe y ten confianza, porque las cosas que ocurren son para ti y para tu bien. Captura en este instante la esperanza y ten la certeza absoluta de que siempre hay algo bueno esperándote. No esperes al mañana. Siente en esta noche esas risas que están contigo y vive el amor en cada uno de sus instantes, porque ciertamente el amor es lo que da auténtico sentido a nuestra vida. Una vida en la que ciertamente nos han enseñado a tener miedo a la libertad. Nos han enseñado a tener miedo a tomar decisiones y mucho más a tomarlas en soledad. El miedo a la soledad es algo que nos impide ser más autónomos, porque de alguna manera nos sentimos dependientes de los demás y nos han hecho sentir que esa soledad es negativa. Y estamos desolados cuando sentimos una pérdida que no se puede reparar. Y en algunos casos, cuando la persona se queda sola, cuando alguien que esperábamos no ha llegado, o simplemente ha llegado más tarde. Somos personas que sentimos la desolación a cada instante. Porque qué difícil es, amigos, apartarnos un poco de cómo nos han educado. Y qué complicado es reeducarnos hacia la esperanza. Porque a la desolación le acompaña a la esperanza. La esperanza de desarrollar ese sentido de pertenencia, de encontrar a alguien que nos quite ese sentimiento de desolación. La esperanza que sabemos que después de la tormenta siempre viene la calma, pero que tanto nos cuesta ver, que tanto nos cuesta sentir. La desolación es parte de nosotros y, sin embargo, parece que de vez en cuando la necesitamos para volver con fuerza, para tener energía y para volver a creer en nosotros mismos. Son olas que van y vienen, subimos y bajamos. Esto es la vida. La vida es una carretera secundaria que nosotros vamos conduciendo. Hace mucho tiempo, el hambre asolaba la ciudad de Damasco. Ninguna lluvia caía del cielo sobre la seca tierra. Los árboles se morían en los vergeles, las fuentes se agotaban, los bosques ya no tenían ni hojas ni frutos, las colinas estaban sin verdura y sin pájaros, y los hombres se veían obligados a comer langostas. Y en medio de esta general desolación, un hombre se encontró por la calle a uno de sus amigos. Era un gran personaje, lleno de honores y poseedor de una fortuna inmensa. Sin embargo, ya no. Ya no conservaba más que los huesos y la piel. Así que manifestó su sorpresa. «¿Qué accidente?», le dijo. «Te ha puesto en estado tan lamentable». Y el amigo le respondió. «¿No ves qué azote destruye la comarca? La miseria ha llegado a su apogeo. El cielo no deja caer la lluvia y la queja de los hombres. No puedes subir hasta el cielo». «¿Por qué te apuras?», respondió el hombre. «Tú eres rico y no puedes, como los demás, morir en la miseria». El amigo le dirigió entonces una mirada de lástima semejante a la que se dirige a los ignorantes y le explicó. «El hombre de corazón no permanece en la orilla cuando sus compañeros son arrastrados por la corriente. No es el hambre lo que hunde mis mejillas y da a mi frente el color del marfil. Es la angustia por aquellos a quienes la miseria consume. El sabio teme más el sufrimiento de los demás que el suyo propio. Y el hombre bueno debe siempre compartir el dolor de su prójimo. Cuando contemplo a mi alrededor a tantos desgraciados que perecen de hambre y de sed, tengo horror a los alimentos, como se tiene horror al veneno. Un jardín lleno de luz y de pájaros pierde todo su encanto al pensar en el amigo que gime en una prisión húmeda y negra». Qué sensación tan horrible, ¿verdad, amigos? Cuando uno nota el sufrimiento, cuando le parece familiar, algo propio, cuando el cielo desaparece y tan solo queda un triste recuerdo, cuando la sensación de sonreír, de ser feliz, se va desvaneciendo en un bosque gris, lleno de hojas que cortan y que se clavan en nosotros. Qué mal se siente uno cuando le consume la desesperación, cuando uno quiere gritar pero no quiere que nadie le escuche. Son gritos mudos, que nadie los entiende, pero que nadie los quiere. Y qué mal, sobre todo, cuando uno se ha sentido feliz, ha estado alegre en un momento, pero después ha vuelto a sufrir incluso con mayor intensidad. Porque qué rápidamente se olvidan los bellos momentos, y solo nos quedan para recordar aquellos que son tan difíciles de olvidar, aquellos momentos que nos han punzado nuestro corazón. Qué mal cuando sentimos un peso insoportable, cuando sentimos que nuestra alma quiere escapar, que quiere además volar, liberarse de un dolor tan profundo. La vida a veces se hace con retazos tristes, con momentos que nos llenan de dolor. Pero la vida tiene de todo. Es, digamos, una caja de sorpresas. No sabes lo que va a ocurrir en el próximo minuto, pero sabes lo que te ocurrió en el pasado minuto. Una apertura hacia lo que puede ocurrir es simplemente mirar más allá del horizonte. No ponerse límites. Buscar siempre el agua cuando uno tiene sed, el calor cuando tiene frío y el abrigo cuando se siente desnudo. La vida está llena de sabores y sinsabores, y todo ello forma parte de nosotros. La cuestión es, ¿cuál de esas partes vamos a considerar más importante? Es decir, ¿cuál de esas partes vas a liberar con más frecuencia? La parte de los recuerdos negativos, de todo aquello que te ha hecho daño y sobre lo que te va recreando una y otra vez hasta llegar a la desolación, esa enorme tristeza de la que es tan difícil salir. O por el contrario, vas a dejar que los rayos de esperanza vayan filtrándose en ese bosque gris y de alguna manera den color a tu vida, a tu ser, a tu vivir. Que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso. palo bueno y palo malo, llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Que realmente esto de encontrarse mal, de estar desolados, ocurre frecuentemente cuando miramos atrás, cuando notamos esa sensación de no poder respirar y de por eso querer volar, de querer abandonar lo que tenemos. Todos queremos más, no nos conformamos, queremos ir mucho más allá, pero quizás esté demasiado lejos. Y cuando uno lo piensa bien, dice, quiero ser feliz con poco, no me hace falta mucho. Quiero vivir por una ilusión, quiero tener el calor del amor, pero del amor verdadero. Quiero luchar y quiero desesperarme mientras voy bebiendo sueños, que no sé si algún día van a llegar, o no sé si algún día quiero precipitarlos para poderlos cumplir. Y a veces, si echamos la vista mucho más atrás, podemos ver que éramos felices cuando éramos niños. Pero también vemos momentos de desolación. Y qué tristeza, amigos, sentirse desolado cuando uno es niño. Cuando uno sabe que la infancia solo la vive una vez. Cuando uno elige dejar la inocencia atrás, no sé por qué, pero empieza a aparecer la falsedad. Y cuando uno va creciendo descubre que hay mentira, que hay envidia, que hay desidia. Me gustaría creer en ti, en todos, como un niño, como uno cree las cosas el primer día. Pero uno sabe que va avanzando, que la edad va llegando y que uno necesita un abrazo tierno y sincero para volver a sentirse niño y reconciliarse con la vida, para no sentir la desolación como un estado general. Cuando uno necesita querer y ser querido. Y dejar de pensar en abandonar, porque eso no soluciona nada. Hay veces que no tengo ni idea de quién soy, no lo sé. Pero veo a otros y a veces me pongo a soñar. Y van pasando los días, los meses, los años. Y noto lo que he dejado atrás y eso me produce una cierta congoja, pero ahí se queda. Porque a veces la soledad es buena para buscarse el apoyo de uno mismo y para no sentir que la vida se va perdiendo, que la vida va pasando y no tengo ningún tesoro. Y me doy cuenta de que el tesoro soy yo. Me gustaría, querido amigo, querida amiga, abrirte desde aquí un rayito de esperanza. Me gustaría que te sintieras acompañado y que supieras que los días tristes se van porque también llegan otros alegres. Me gustaría desde aquí abrir la cortina de tu cielo y hacerte vivir. Vivir con la esperanza, mirando hacia adelante. Me gustaría que esos momentos de desolación fuesen muy pequeñitos y que los olvides pronto. Que sepas que todos tropezamos, pero gracias a eso hemos aprendido a andar. Quiero que sepas, amigo, amiga, que la palabra desolación no debe permanecer contigo mucho tiempo y que solo depende de ti que las cosas sean diferentes. Por eso te animo a que sigas, a que veas ese resquicio de luz, a pesar de que pienses que la noche es eterna. Porque esta noche, y en la cita que hemos tenido hoy, la noche, que es cómplice de nuestras confidencias, se acaba, porque dentro de un rato se abrirá el cielo con su luz, esa luz que nos llega a todos y que nos anima a seguir. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.